Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra sesión para Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos pues elementos y proyectos emergentes que nos agradan, nos llaman la atención, y pues este es otro proyecto que les traemos, cuasi nuevo podríamos decir, pero que estamos muy contentos, ya lo hemos topado en diversos lugares, sobre todo ahí en El Orrio con los compitas de la Bohemia Subterránea. Y bueno, él también ha tocado como en diferentes proyectos, pero bueno, se ha animado a sacar un proyecto totalmente solista y ya nos platicará de qué onda. Así que, pues, ¿qué te parece si te presentas? ¿Cómo te llamas? ¿Si tu proyecto tiene algún nombre en especial? Y pues así, a grosso modo, ¿qué es lo que estás haciendo o cómo podrías definir tu música? Bueno, pues muchas gracias aquí por la invitación. Yo soy Adrián, pero pues me conoce la banda como el Rinopótamo, el Rino, porque luego batallan mucho en pronunciar todo el nombre, porque el nombre completo del proyecto artístico es Rinopótamo Sopilotero. Luego batallan para pronunciarlo, entonces ya al final ya me terminan diciendo Rino nada más. Mi música es una fusión ahí que hago, tribal, fusión, un poco folk. Es con percusiones, armónica y letras, algunas temas, y básicamente pues es eso. Oye, pues para comenzar y darle dinámica a este programa, ya sabes, las preguntas de siempre. ¿Cómo te inicias en la cuestión de la música? A ver, cuéntanos desde cuando eras niño o apenas que viniste para acá, porque sabemos que vienes del norte, pero ¿cómo fue tu desarrollo musical y de dónde vienes? Porque no eres de aquí, ¿verdad? No, yo soy de la ciudad de Chihuahua. He vivido en muchas partes, pero allá pues realmente ahí fue donde yo nací, crecí gran parte de mi vida. Pero la música, pues en mi casa siempre se escuchó mucha música de muchos tipos, de muchos. O sea, mis papás pues les gustaba mucho la ópera y el rock. Incluso yo me acuerdo cuando nadie conocía a Bob Marley en Chihuahua, porque Bob Marley apenas se conoce en Chihuahua como hace unos 15 años, yo creo. No, más va, pero no era muy conocido. Y yo me acuerdo que tenía cassettes, ¿no? Porque mis papás tenían. Y también escuchábamos hasta Juan Gabriel y pues la música mexicana de que todo mundo escuchaba, o todos nuestros papás escucharon alguna vez. Mis hermanos súper rockeros, súper, súper rockeros. Entonces yo empecé por ahí, por ese lado. Mi hermano es bajista y mi primo también. Tengo dos primos bajistas y un hermano bajista. Y yo empecé con mi hermano así, con sus bandillas ahí de rock. Y con mi primo también, pues me jalaban porque yo antes cantaba nada más, no tocaba las percusiones. Y cantaba rock, o sea, rock y metal así. Pues más que nada thrash y grunge y ondas así de voz, como agresiva. Porque ya la voz es así del metal, así melódico de ¡ay, la chingada! O sea, eso no, era más bien como más thrash, así más gritado. Entonces yo empecé por ahí, por ese lado. Y luego después aprendí a tocar las percusiones ya como a los 18. Ya me adentré cuando empecé a viajar más yo por mi cuenta. Empecé a ver que había tamborileros en la calle, ¿no? Incluso ahorita por ahí se escucha uno. Me acuerdo que estaba en Guanajuato y en Cuernavaca, y me tocó ver un conjunto así de tamborileros y dije, órale, chingón, y dije, eso quiero yo, ese instrumento quiero aprender yo, porque siempre tenía ese pendiente de que nunca me, como era muy vago, no sé, me lo pasaba en la calle, nunca me disciplinaba con nada, ¿no? Así de lleno, pues nunca agarré una guitarra, nunca agarré un bajo, incluso que mi hermano me quiso enseñar, pero traía la mente muy dispersa, y cuando vi las percusiones dije, eso. Y mi jefa una vez en mi cumpleaños me regaló mi primer percusión, unos bongos, y ya de ahí, pum. Que realmente empezamos, unos amigos y yo, con botes y baldes, ¿no? Porque no teníamos. Pero ya después que tuve ya el bongo, pues no, ya de ahí ya no dejé de tocar. Oye, ¿y cómo es la vida en Chihuahua? Hoy de repente nos llegan imágenes como un tanto disímbolas, un tanto violentas, pero ¿cómo es la vida en Chihuahua? ¿Cómo fueron tus días allá en este poblado? Pues que de alguna manera, pues sí es bastante lejos del centro, pero ¿tú cómo lo viviste? Sí, bueno, es muy diferente hoy como es a como cuando yo era niño. Cuando yo era niño era súper distinto. Se supone que era una de las ciudades así como más prósperas en los 90s, sobre todo. Finales de los 80s y 90s era una de las ciudades más prósperas del país. Crecí afortunadamente rodeado de muchos niños así de mi edad y de otras edades, pero más o menos de las mismas generaciones, porque yo crecí en una colonia que era de maestros, o sea, que así de esas del Infonavit, pero era un programa que le hicieron a los maestros de allá. Entonces, pues casi todos los vecinos eran maestros más o menos de las mismas edades y pues con los chavitos así más o menos igual también. Entonces, pues era muy bonito el clima. Pues allá pues sabemos que es extremo, mucho frío, mucho calor. A mí me encanta, a mí siempre me gustó todo eso, porque a veces nevaba y el calorón, pero a mí me gusta, ¿no? Entonces, fue una infancia muy chida, una adolescencia también, la verdad, era muy distinto, era muy tranquilo, podía salir a la calle sin ningún problema. Ahorita, la verdad, es muy peligroso, muy, o sea, en extremo, así a comparación de cuando yo iba creciendo ahí en la ciudad. Ahorita ya no tiene nada que ver, o sea, ahorita no es muy recomendable andar en ciertos lugares, etcétera, ¿no? Y la verdad, incluso como ya tengo tiempo que no estoy allá, ya no sé ni siquiera bien en dónde me puedo meter y dónde no. Le tengo que preguntar a mis amigos, ¿no? Para saber. Oye, rinopótamo sopilotero. Oye, sí, parece trabalenguas. Oye, pues, ¿qué te parece si pues damos primicia a este disco que ya está saliendo? Ya nos platicarás después, ya habrá tiempo suficiente como para hablar sobre esto. Pero, ¿qué te parece si damos el primer paso para escuchar una primera pieza de este disco que estás y que vas a empezar a producir y que vas a empezar a difundir por cualquier lado? Claro que sí, vamos a comenzar, si quieres, con la primera canción del disco, la que se llama Ego Sin Medida, y pues en cuanto tú quieras, le damos play. Pues recuerden, estamos aquí con Rino Pótamo Sopilotero, y regresamos en un momento. ¿Cuánto? Soledad, oh. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rinopótamo Sopilotero, por fin está saliendo. Es que estamos aquí también entre que llueve y no llueve, pero con una chelita porque el ambiente está como caluroso, ¿no? A ver, ¿qué te ha parecido el clima de aquí? Porque luego muchos de los que vivimos aquí en la Ciudad de México decimos que es muy feo y que ya, y cuando llueve queremos calor y cuando hace calor queremos que llueva y luego queremos que haga frío, así. Pero ¿cómo está en Chihuahua, eh? Allá es muy extremo. El calor es insoportable a veces. Ahorita, por ejemplo, en este momento está haciendo muchísimo calor. Pero así ya a niveles que... yo creo que más bien en Sonora y en Mexicali y así sí hace mucho más calor, pero de todas maneras Chihuahua sí experimenta unas temperaturas así como de 40 y tantos a veces, ¿no? Y luego llega desde octubre, empieza a cambiar y ya se pone fresco primero, pero ya lo que viene siendo diciembre, enero y poquito de febrero y hace frío, o sea, ya -0, estoy hablando de -8, -5, o sea, frío de verdad, no así de que una chamarrita, no, o sea, de que sí debes de estar muy bien abrigado porque está cabrón, o sea, hay gente que se muere en la calle congelada, o sea, los vagabundos luego que no van al albergue porque luego están ahí, quedan borrachos en alguna parte, se mueren congelados, así se murió un escritor, de hecho fue un escritor famoso que se llama... Rogelio Treviño. Él fue famoso en su tiempo, reconocido y todo. Era un poeta de allá de la ciudad. Él estuvo mucho tiempo también aquí en la Ciudad de México. Y él se murió, él se quedaba así a la vuelta de donde yo vivía, en un estacionamiento que le dejaba un licenciado que se quedara. Y un día que hubo una helada así horrible, se murió. Oye, explícanos un poquito tu nombre, ¿no? Rinopótamo Sopilotero, es como que hace, sentimos o siento yo que hace muchas referencias a animales, pero a ver, explícanos qué onda, o nada más es como imaginación mía, viaje mío, pero qué onda, a ver, ¿de dónde se te ocurrió llamarte así y por qué? Ah, mira, pues a mí me encantan los animales, me encantan todos, bueno, no todos, el humano luego a veces... A veces no. Entonces, cuando yo era niño, porque yo soy el menor de mis hermanos, pero mis hermanos me llevan muchos años. O sea, soy menor, pero por mucho. Uno me lleva 7 años, otro me lleva 9. Entonces, sí, cuando yo era chiquito, pues ellos ya estaban, ya eran jóvenes, ¿no? Casi. Entonces, siempre me hacían bromas de que cuando yo estaba chiquito, y le dije, ah, mira, ese animal me gusta, y no sé qué, que estábamos viendo la televisión. Ah, mira, sí, esos se llaman rinopótamos. Y estos otros se llaman hipopocerontes. Y este se llama zapodrilo y así, cosas así. Entonces eran bromas así de niños, ¿no? Éramos 3 niños ahí y eran un poquito así las bromas. Entonces ese nombre me gusta porque aparte me encantan esos animales, ¿no? Los rinocerontes y los hipopótamos me encantan. Me encantan los animales así, de esos que parecen de la prehistoria, ¿no? Entonces... que son así enormes, ¿no? Y que me recuerdan porque aparte me encantan mucho los dinosaurios, ¿no? Entonces me recuerdan mucho así como la prehistoria, como esta época en la que había estos monstruos gigantes, ¿no? Entonces eso es lo de rinopótamo. Y sopilotero es porque yo tomé un curso del calendario azteca y en el calendario azteca yo soy un sopilote. Porque ya es que lleva un número y luego los símbolos, pero por lo regular son 2 símbolos. Y a mí me tocó nada más uno. O sea, es uno de cada 3 escenas. Entonces somos menos los que somos nada más un símbolo. No es que esté presumiendo, ¿no? Pero somos menos. Es que somos menos. Entonces soy un sopilote, entonces por eso puse el rinopótamo sopilotero. En mención a que en el calendario azteca, pues yo soy de ese símbolo, ¿no? El un sopilote. Fíjate que eso me recuerda mucho a estas, también estas tradiciones, supongo que no tienen nada que ver, pero sí me recuerda mucho a estas adoraciones totémicas que tenían como todas las tribus justo del norte, todos los bárbaros, como decían los mexicas cuando llegaban aquí, todos los toltecas. Y también hay alguna alimentación de eso, el tótem como el animal, como esta transportación de la energía de un animal a tu propio cuerpo. ¿Habrá algo también de eso, Rino, cuando tú te presentas? Puede ser, pero muy inconscientemente. O sea, no hay como una especie de ritual que haga o algo. Más bien el ritual es en sí la tocada, ¿no? Entonces para mí siempre es como esa comunicación con la parte como salvaje, como la parte primaria que tenemos todos, ¿no? En realidad, porque como son percusiones y cantos, luego por ejemplo hay algunas canciones que están así más agresivas, ¿no? Así como más fuertes. Entonces sí, ese es el momento en el que a lo mejor hay esto, ¿no? Que sí, que hay esta parte como animalística, como esta onda tribal, precisamente, porque pues, son ritmos básicamente africanos, ¿no? A mí me encanta lo prehispánico, quiero trabajar después con algo prehispánico o con algo también de los indígenas del norte, como los rarámuris y eso, quisiera trabajar con elementos también así, pero eso ya va a ser para el futuro. Ahorita pues estoy más enfocado en la cuestión africana, latina y un poco árabe, un poquito, porque la verdad es que la técnica de ese tipo de percusión es muy distinta, ¿no?, a lo que ya sé hacer. Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola, Rinopótamo Sopilotero? ¿Cuál te gustaría pasar de este disco? No sé, te quería preguntar eso, que si quieres que nos vayamos en orden, porque a mí me gusta así mucho, yo soy muy, como muy dogmático en la música. Entonces, por ejemplo, yo no pauso una rola, no la pauso, más bien yo no interrumpo las rolas, dejo que se acaben todas. Y a veces soy de los que escucha un disco completo, o sea, como antes, pues, ¿qué hacía? Pues, cuando comprabas un disco, pues, lo ponías y te lo chutabas todo, ¿no? Entonces, igual y nos vamos en orden con la que sigue, que es un tema, es puro cotorreo, esa letra no tiene realmente un contenido así, porque me gusta eso, ¿no? También no que todas estén así como tan profundas, igual hay que relajarse a veces, y esta se llama Jaiba Ostión y Camarón. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rinopótamo Sopilotero y regresamos en un momento. Sabrosura con este contoneo al andar, gritarle tonterías no podría, no vaya a pensar que soy Barbaján. Jaiba, Ostión y Camarón son los olores del amor. Arriba de un avión o encima de un sillón, en donde sea te va a dar el mismo sabor. Ay, qué hermosura, eres toda una escultura. Cercano al paraíso, por eso vamos a comernos este guiso. Mira nada más que mucha ternura, que se pueden enojar y después descendencia no nos van a dejar. Mierda más que sabrosura con ese contoneo al andar, gritando tonterías no podría, no vaya a pensar que soy Barbaján, Caipa, Ostión y Camarón. Son los olores del amor. En un arena con 10 o en un tablero de ajedrez, en donde sea, una y otra vez. Arriba de un avión o encima de un sillón, en donde quiera te va a dar el mismo sabor. En el vagón de un tren o adentro de un almacén, en donde quiera te va a dar el mismo placer. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rinopótamo Sopilotero. ¿Qué piensas acerca de eso, Rino? Ya que hablas y que intentas en tu música, pues, de alguna manera mostrar, pues, la época primigenia tal vez de la música, pero no sé si sea así la intención. Pero, ¿qué opinas? ¿Hemos perdido lo salvaje o no con toda esta tecnología que tenemos? No, yo pienso que simplemente se ha ido adaptando a otras circunstancias estos instintos que tenemos, estas acciones que luego cometemos. Creo que seguimos siendo muy violentos, muy, muy violentos, pero ya es en otro contexto, ¿no? De hecho, eso es lo que a veces me preocupa mucho, que ahorita hay mucha así como violencia psicológica, violencia institucional, política, etcétera, ¿no? Sigue siendo muy salvaje eso realmente. O sea, realmente el ser humano, yo creo que hemos aprendido a hacer muchísimas cosas maravillosas, pero no hemos aprendido realmente a querernos, o sea, a respetarnos entre nosotros, ¿no? Siempre cuando un grupo tiene más poder sobre otro, siempre termina abusando un grupo de personas, un grupo humano, siempre termina abusando de los demás que no tienen el mismo poder que ellos, o si no, terminan compitiendo con otros que también son muy poderosos. Creo que eso no se nos ha quitado, y creo que para que realmente podamos evolucionar, sí tendríamos que pasar ya a otro nivel, que es ya como dejar la violencia como método de resolver las cosas, ¿no? Porque todavía se usa la violencia para resolver los conflictos, no necesariamente física, pero sino de muchas formas. Entonces pienso que hay que dejar la violencia para poder evolucionar y para poder hacer las cosas de otra forma. Oye, Rino, ¿hay algún sesgo, alguna línea dentro de tus canciones para decir que también puedan ser canciones políticas, canciones sociales? ¿Qué es lo que también tratas de retratar dentro de tus canciones, Rino? En algunas, las letras sí son totalmente, sobre todo en una, es totalmente directa, o sea, es política, incluso pues pareciera una canción así como de punk, a lo mejor el tipo de letra, solamente que el estilo es un poquito, se podría decir un poquito medio hip hop, la manera en la que la canto, y esa sí es totalmente directa acerca de precisamente la violencia y la desaparición que comete el Estado, y así directamente lo digo, el Estado. La violencia de Estado, cómo desaparece personas, cómo las asesina, cómo las despoja, cómo ha sido el Estado tan culero, tan cruel, disculpen mi francés, tan cruel, tan terrible con la gente, o sea, muy cruel, muy desalmado, o sea, no sé qué tenga realmente en la cabeza esa gente para cometer ese tipo de actos. A mí se me hace muy, muy, muy, muy me causa mucho conflicto. O sea, ¿por qué llegar a tanta hazaña como lo que le hicieron al muchacho de Ayotzinapa, ¿no? Aparte de los 43, al muchacho que lo desollan. O sea, ¿qué necesitas tener tú en el cerebro o en el alma, si es que tienen, para hacer algo así? Eso a mí me impacta mucho, ¿no? Esa gente, esa crueldad, esa hazaña que tiene el Estado mexicano para contra los mexicanos, contra los pobladores, o sea, porque nosotros somos los que mantienen a esos cabrones, ¿no? Entonces, y sin embargo, así nos responden y así nos tratan y eso sí es directamente para ellos, ¿no? Oye, ¿y tú tienes una esperanza, albergas alguna esperanza con el posible cambio que va a haber en unos días? No, realmente tampoco me opongo, o sea, no soy así como anti-AMLO, ¿no? Como, pero tampoco creo que sea un revolucionario, o sea, es nada más una transición, si mucho es un reformista, ¿no? Pero un revolucionario no es, un revolucionario tiene otras tintes, otro corte, viene de otras fuentes, o sea, proviene de otros, de otro mundo, pero el peor es que mucha gente sí lo ve como un revolucionario, ¿no? O sea, casi que lo quieren comparar con Zapata y Villa y dices tú, no manches, o sea, no tiene ni un centímetro de eso, ni un milímetro de algo, de alguien así, ¿no? Sin embargo, sí van a cambiar muchas cosas, pero no, pero la cuestión neoliberal y la cuestión capitalista no va a cambiar, o sea, si no hace negocios con unos, va a tener que hacer negocios con otros, o sea, el modelo va a seguir. A lo mejor lo que hace él es que sí se pone a trabajar un poco más y no sé, pone algunas escuelas y pavimenta o cosas así que de todas maneras se tienen que hacer a huevo, ¿no? Pero a lo mejor lo hace un poco mejor, o sea, a lo mejor es alguien que se pone a trabajar un poco más en lo que realmente se tiene que hacer, pero no veo así como que, la esperanza y todo esto. Eso lo tenemos que hacer nosotros, o sea, la política la tenemos que hacer las personas, los ciudadanos. No estar esperando que la hagan los partidos, porque ellos pues tienen su programa y sus intereses. Nosotros tenemos nuestros propios intereses y nosotros somos los que los debemos de llevar a cabo, o sea, organizarnos entre nosotros, no con los partidos, así pienso yo. Oye, ¿y qué te ha parecido un poco con esta, pues con estas, estos círculos de música que se han dado? Has estado en la Bohemia Subterránea, que es donde te he conocido. Y a pesar de yo ya te conocía, digamos, en otro sitio, pero ¿qué te ha parecido también esta comunidad que se está generando, estos colectivos que se van dando para apoyar a músicos? ¿Y tú cómo lo ves? A mí me parece muy, muy chido, me parece excelente que siga habiendo gente que hace el esfuerzo para difundir la música independiente, porque la gran mayoría de los que estamos haciendo esto, lo que más queremos realmente es que se difunda y se escuche. El dinero ese ya viene por otro lado, siempre tenemos que estar trabajando. Entonces realmente ya la cuestión del dinero, pues eso, o ese sueño así como de la estrella de rock y esa onda, ya quedó muy atrás, ¿no? Porque ahorita ya con el internet y con otras, hay otras formas, ¿no? De difundir y así. Entonces, sí está chido, obviamente, que puedas vivir de la música, yo estaría súper feliz, pero realmente lo que quisiera es que lo que escucharan en todos lados, en todo el mundo, si se puede, ¿no? Y a mí me encanta que este tipo de colectivos, o sea, yo como soy de fuera, que llegan y te arropan, y es gente que siempre está tratando de ayudar, tratando de colaborar con algo, y es recíproco, o sea, yo encantado de participar con los colectivos. Casi siempre he tenido muy buena experiencia con los colectivos de todas las ciudades en las que he estado, porque es como un tipo de gente, ¿no? Que tiene este corazón solidario y la verdad a mí me hace muy feliz que sigan existiendo, porque luego a veces siente uno como que este tipo de organizaciones cada vez van siendo menos, eso sí, desgraciadamente. Yo me acuerdo antes que venía aquí a la ciudad cuando era más joven, porque he venido muchas veces, notaba que había más. Y ahora como que sí veo que el mismo sistema y la ciudad los ha golpeado mucho, el gobierno de la ciudad, así como los del Chanteolín y así, o sea, los han golpeado mucho, los han querido estar así como extinguiendo, ¿no? Porque antes yo conocía varios más grupos. Igual ya, a lo mejor ahí andan, pero muchos ya se fueron por su lado y todo, les han estado quitando espacios. Entonces, pues yo, por mí que siga y que hay que seguir con estos proyectos, con los colectivos, es excelente. Oye, pues, ¿qué te parece si pasamos con otra canción? ¿Cuál sería Rinopótamo Zopilotero? Vamos con la tercera, ¿no? Sí, la tercera se llama Mi Alma. Es como la baladilla del disco, si así se le puede decir. Es la única que habla así como de una onda de amor romántico, porque yo soy de los que le tiene amor a muchas cosas, pero me da mucha hueva que todas las rolas de un artista sean nada más hacia una mujer, ya sea de ardido para echarle tierra a la chava o para decir que es una diosa y la mejor del mundo. Lo respeto, pero me da un poquito de flojera que todas las canciones, sí me gustan las canciones románticas, pero no que un disco de 12 rolas hablen todas las 12 rolas de eso. Eso es lo que a mí no me da un poquito de hueva. Entonces, pero esta habla de eso. Entonces, pues ahí les va. Pero recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rinopótamo Zopilotero y regresamos en un momento. Thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rinopótamo Sopilotero. Y bueno, también hay otro asunto, pues ya, y que ya lo comentaste acerca de los concursos. ¿En cuántos concursos has estado? No sé si muchos, demasiados, poquitos, uno, dos, tres, pero ¿cómo te ha ido en ellos? No, en realidad yo concursos, perdón, concursos, nada más he estado en dos, bueno, no, en tres. Yo nunca había competido, realmente, de hecho no creo mucho en eso de competir, porque pues la música es más para compartir, o sea, la competencia, pues para eso está el deporte, ¿no? El arte es para compartir, pero sin embargo sí quise calarme, ¿no? A ver qué onda, a ver cómo ando, a ver la gente que percibe de lo que hago, y confiando siempre en que lo que hago, por lo menos lo que tiene, por lo menos va a llamar la atención. O sea, por lo menos van a decir, ah, cabrón, este güey, pues, ¿qué está haciendo? Está raro. Y a mí, para mí lo raro nunca es sinónimo de malo. Para mí raro es chido, ¿eh? Entonces, pues está bien. Entonces, me ha ido bien. Estuve en el... ¿Cuál fue tu primer concurso? El concurso fue en Al Chile, el Festival Al Chile, aquí en la Ciudad de México, ahí en Iztapalapa. ¿De qué trataba la onda? Era totalmente diverso, o sea, había bandas de salsa, había raperos, había rock, mucho rock, eso es lo que casi siempre predomina. Había cantautores, yo creo que soy un cantautor. ¿Qué más había? Así como de esos cantantes con pista, así medio extraño luego. Había unos que traían sus rolas así con pista. Y estaban interesantes. Ahí me fue bien. Ahí quedé en noveno lugar, pero eran 30 y tantos. Entonces yo creo que está bien. Y alcancé a ganar premio, porque a partir del décimo lugar ya ganabas grabaciones, horas de grabación. Volví a competir ahí también en el Festival de Chile, porque ellos mismos me invitaron. Y ahí quedé, ya después quedé en tercer lugar. Y ya en tercer lugar ya me fue mejor con los premios. Después participé en el de Que Viva la Canción de Autor. Ahí lo interesante es que los jurados eran gente muy, muy importante, como el Mazuerzo, como David Haro, El Hueso, Susana Harp, entre otros, ¿no? Y ahí aprendí mucho, ahí quedé solamente en los finalistas, no alcancé premio ni nada. Pero me fue muy bien porque la gente respondió muy chido a la propuesta. Creo que les interesó. Me invitaron a tocar en algunos cafecitos. Entonces, la experiencia ahí fue de aprendizaje más que nada, no fue de ganar. Sí gané, obviamente, pero aprendizaje, y conocí gente y muy interesante. Oye, también supimos en otra entrevista que te hicieron por ahí, y al escucharla dices y comentaste que tienes un trabajo, o que vas a hacer un trabajo de canciones infantiles. Entonces eso me pareció bastante interesante, porque estoy muy de acuerdo contigo, porque tú lo mencionaste. O sea, hay muy poco trabajo ya, aunque sí lo hay, pero hay muy poco trabajo para hacer canciones con niños. Tú también, de repente, viniendo del norte, viniendo de también pues ambientes un tanto, si antes no lo eran tan violentos, ahora se han generado, y también la Ciudad de México siempre los ha tenido, en otro contexto, claro, pero hablar de lo infantil, no sé si esté bien también dicho, de esta inocencia que puedan tener los niños, no sé si los niños sean inocentes, pero ¿por qué tener ese objetivo, Rinopótamo Sopilotero? Mira, lo que pasa es que yo he ido viendo con el tiempo porque yo cuando era niño me acuerdo que me compraban discos y cassettes del Conde de Contar, así de Plaza Sésamo, ¿no? Y de otras cosas, de Cricri incluso, que ya ni siquiera era de mis tiempos, pero aún así mis papás me inculcaban así como escuchar música adecuada para mi edad, ¿no? Que también escuchaba música que es para grandes. Y hoy en día no veo que haya mucho para los niños. A los niños ahorita les ponen reggaetón o les ponen narcocorridos, ¿no? Yo con esos ritmos no tengo nada en contra. Incluso a mí el ritmo del reggaetón me gusta, porque es un ritmo africano. En sí la base es un ritmo africano. Y la banda me gusta, pero la banda rural, la banda bonita, cuando vas a Sinaloa, así a los pueblitos, o cuando vas a Zacatecas, o así, que ves a la banda ahí en el pueblo, que tocan bonito, que tienen letras chidas, ¿no? Que están hablando de puras porquerías, pero bueno. Entonces, sí me gustaría sacar canciones con letras simpáticas, ¿no? Ahora diciéndote que me gustan los animales y todo esto, pues letras así con historias de animales, de dinosaurios, de cosas que le gustan a los niños. ¿A qué niño no le gustan los animales y los dinosaurios? O sea, sería muy raro que no les llamara la atención eso, porque son criaturas maravillosas. Entonces, hace falta mucho, o sea, hacer un ambiente para ellos, adecuarlo también, o sea, y no es que no puedan escucharlo de los grandes, sí pueden, obviamente, pero ellos también necesitan su espacio en su momento de vida, escuchar cosas chidas y que les haga volar la imaginación. Más que nada es eso, porque los niños pues tienen una imaginación increíble, increíble. Entonces, si tú les fomentas a través de canciones o de muchas cosas, porque hay cosas, entonces a mí se me hace muy importante eso, se me hace muy importante que haya espacios para los niños, y la música es un espacio universal. O sea, la música no nada más la escuchas en un bar o algo así, ¿no? Porque lo comentaba en la otra entrevista, que también, por ejemplo, a mí me gusta mucho tocar en lugares públicos, porque te escucha también la gente, los adultos mayores, ¿no? O sea, los adultos mayores ya no van a los bares de jóvenes. A lo mejor van a una cantina, pero no van a un bar de jóvenes o un café de jóvenes. Y les muestras eso y a muchos les ha gustado. Yo he tenido la experiencia que les gusta y lo disfrutan y están felices. Y les haces un día bonito. Y van con sus nietos, ¿no? Con sus hijos, así. Entonces, es lo que a mí se me hace importante, es hacer la música para todos. Pero los niños es un punto muy delicado y muy importante que luego, por estar nosotros en nuestra vida adulta, ocupada, olvidamos, ¿no? Que ellos están ahí y que necesitan espacios también. ¿Es difícil ser adulto, rinopótamo o pilotero? Sí, es difícil ser humano. No, sí, es difícil, sobre todo ya cuando estás chavo, ¿no? Tú sabes bien, tenemos 20 y tantos y nos vale madre, nos sentimos los que las podemos todas. Entramos a los 30 y como que dices tú, ¡ah, híjola! No, ya no está tan fácil, y ya empiezas a notar que como que agarras también cierta humildad, ¿no? Y empiezas a respetar más, sobre todo, a la gente más grande que tú. Que bueno, a mí siempre me enseñaron a respetarla, la verdad. Siempre he sido respetuoso con la gente, con toda la gente. Obviamente he tenido etapas muy tontas y alocadas, como cualquier joven. Pero creo que más bien es eso. Y luego yo me he vuelto como más sensible hacia las cosas malas que hacemos los humanos, así como la guerra, como el abuso hacia otras personas, hacia las mujeres, hacia los homosexuales, hacia los niños, o sea, hacia la gente que no se puede defender en ese momento. Eso me causa mucha rabia, ¿no? Cuando alguien se pasa de lanza, ¿no? con otro ser humano, cuando discriminan a alguien por su color de piel o por su religión o por lo que tú quieras, ¿no? Eso me causa muchos problemas ya, y lo siento más ahora, ¿no? Que cuando estaba más chavo me pasaba más. O sea, siempre lo percibí y siempre he protestado por eso, pero cuando era joven no lo sentía tanto. Lo protestaba por eso porque sabía que era lo correcto, pero ahorita ya me hace sentir más. O sea, siento mal por ese tipo de gente, ¿no? Que hace. O sea, más bien me encabrona mucho que haya gente así tan pasada de lanza, ¿no? Oye, Rino, pues ¿qué te parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería? Sí, la cuarta cancioncita. Esta canción, precisamente, fíjate, hablando, qué chido la pregunta, porque queda un poco con la letra de esta canción que se llama Sopilote Vagabundo. Esta la escribí viajando. Estaba en Morelos, me acuerdo cuando la terminé. Y habla un poco de mí en la primera parte y en la segunda ya como que hay una transición en la letra que precisamente el Mastorzo me hizo una buena crítica constructiva, más bien una mala crítica pero constructiva, de que no le hallaba mucho el cuerpo a la canción, como que ni pies ni cabeza, ¿no? Lo cual le agradezco mucho que me haya dicho eso, porque pues me ayuda a construir mejor las canciones. Pero sin embargo fue lo que a mí me salió, ¿no? Fue lo que fui escribiendo y dije, así va, ¿no? Y órale, ¿cómo va? Y habla un poquito de esto, de... Pues es así como un poco rebeldona la rola y pues espero que les guste. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Rinopótamo Sopilotero y regresamos en un momento. Soy una bestia enamorada, la calle es mi escenario. Y con el alma ensangrentada, yo camino solitario. Voy al día con este tambor a los pueblos, mi ritmo descargo, expresando alegría con sudor de lo contrario. Yo me amargo como limón, pues no quisiera convertirme en un bribón o ratero. Por eso con mis cantos me esmero y de un nuevo estilo me convierto en el primero. Soy sopilote vagabundo, portador de un sueño moribundo. Con la mirada hacia el cielo y con mis alas emprendiendo mi vuelo, llevo por dentro un récord muy profundo y un carácter muy iracundo. Tal vez no tenga ningún centavo, pero de nadie jamás he sido un esclavo. Y aunque muchos no lo crean, la música es mi trabajo. Yo no me arrepiento, empecé desde abajo, pues el universo a eso me trajo. Pocos sueños bonitos que tengo a ratitos, de alegría y obras de arte, de rebeldía y de matarte. Carroñero del destino, parradero con estilo, guerrillero sin fusilas, mi letra saco filo. Elefante sin marfil, primavera sin abril, a la lucha yo me afilio. Y por ser un revoltoso no le temo al exilio, no obedezco dirigentes ni uniformes. Ya todos los presidentes les escupo sus informes con sus discursos protocolarios, recortando cada vez más los salarios. Por eso la calle siempre será mi escenario. Va para todos los explotados, un abrazo solitario y un saludo revolucionario. Esto va para ti, que vendes a mi país, junto a tus amigos, diputados federales, senadores y sicarios, que esta nación han hecho tan infeliz, que nos torturan a diario y que esta nación han hecho tan infeliz. Hay pocos sueños bonitos que tengo a ratitos, de alegría y obras de arte, de rebeldía y de matarte. Golpear tu cara con mano dura, eres la crema de la basura. Oh, sí. Tú que vendes a mi país, debes saber que este pueblo te odia, porque eres una escoria para nuestra historia. Y los que no te odian es porque no han abierto los ojos, son mentalmente muy perezosos y tienen los ideales muy flojos. Hay pocos sueños bonitos que tengo a ratitos, de thank you. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Rinopótamos o Pilotero. Lamentablemente ya es el último fragmento, pero estamos muy contentos. Y platicando aquí entre canción y canción, pues luego salen otros temas bastante interesantes. Y bueno, en este segmento prácticamente hablamos un poco acerca de qué es lo que estamos escuchando. Ya llevas más discos, es tu primer disco, ya lo lanzaste, todavía no lo has lanzado. Platícanos un poquito cómo se llama esta producción que estamos oyendo y quiénes son los que participan, cuándo va a salir o cuándo salió. A ver, explícanos un poco todo esto, Rinopótamos o Pilotero. Sí, bueno, esta producción ya la acabo de terminar. Bueno, no acabo, ya pasaron algunos meses. No lo he lanzado. Es que se me han dificultado algunas cosas, entonces sí lo quiero subir a las plataformas, la verdad. Yo sé que luego hay quienes se oponen a este tipo de cosas. Yo respeto, pero realmente sí me gustaría, porque como yo tengo amigos de muchas partes del mundo, de muchas, o sea, entonces sí me gustaría que ellos pudieran difundir mi música a sus amigos en otros países, ¿no? Entonces sí lo voy a lanzar, todavía no, el disco se llama, o sea todavía no está, perdón, el disco se llama Cavernaudio Volumen 1, así como para seguir con este concepto medio cavernicolesco, tribal, extraño, hay una fusión que hago, pero ya tiene que salir lo más pronto posible, ya estoy así como que un poquito con la urgencia de que ya salga. Hay algunos detalles que hay que afinar. Lo voy a tener también en físico, entonces lo voy a estar presentando en cada toquín. Este viernes precisamente vamos a tener un toquín en el Orrio para invitarlos. Va a tocar el compañero Arhain, que él hace una música muy interesante también, y va a tocar este Sonido Sublime. Ellos no los conozco, pero me han hablado muy bien de ellos, no los conozco, y voy a tocar yo también. Entonces, desgraciadamente no voy a alcanzar a tener discos en esta presentación, pero si ustedes van y pueden escucharme, o sea, ya van a escuchar bien el show ya completo como va, con todo lo que meto, porque soy, o sea, lo que viste tú ahí en la canción de autor, ahí donde me viste tú, es una parte nada más de todo el show, ¿no? Entonces, estaría muy interesante y les agradeceríamos nosotros los músicos que fueran a apoyar. Va a ser cooperación voluntaria. Y pues ya saben que el Orrio está con las puertas abiertas por si tienen a ustedes algún proyecto que quieran presentar. Oye, ¿y cuándo saldría el volumen 2? Porque supongo que entonces hay una continuación. ¿Cómo está ese proyecto entonces? Sí, mira, estaba yo platicando con el buen Charlie. Y se rió porque le digo, ah, pinche Reino, tú y tus nombres raros. Y luego le digo, no, y deja tú, porque este va a ser el volumen 1, pero el segundo disco no se va a llamar volumen 2, va a ser otra cosa. Y luego ya el volumen 2 va a ser hasta el tercer disco. Entonces ya como que, pues fue así como de payasada, pero en realidad sí, o sea, en realidad fue nomás de payasada eso de volumen 1. Realmente no sé si el que sigue va a ser volumen 2, a lo mejor el que sigue va a tener otro nombre ahí distinto, ¿no? Y el volumen 2 quizás salga ya después, o no sé. O sea, era nomás como para darle ahí un giro, para mí, cotorro. O sea, la verdad, la gente ni cuenta se da de eso. Son cosas así como que le dan risa a uno, como chistes demasiado locales, ¿no? Entonces, pues, el volumen 2 no sé. Pero primero hay que sacar a ver qué pasa, ¿no? ¿Qué es lo más difícil de ser un músico, Rino? Bueno, para un percusionista es cargar los instrumentos. Cargar los instrumentos. Yo estuve mucho tiempo viajando también así de ride y todo por la República, y cargar el djembe así enorme siempre ha sido difícil. Pero yo creo que lo más difícil es cuando estás preparando mucho algo y que sientes que la gente como que no lo percibe como tú quisieras, ¿no? Como que te decepcionas, te sientes un poco mal, pero eso les pasa a todos nos pasa, o sea, a todos los músicos nos pasa que porque pues la gente ni cuenta, o sea, la gente ahí en su rollo y tú estás ahí deshaciéndote con tu música y la gente ni siquiera te está poniendo atención, ¿no? Entonces, es muy común que pase eso, pero también hay otros momentos donde la gente te recibe muy bien y le encanta, ¿no? Pero eso, las decepciones luego son... Y luego tendemos a ser los músicos así como muy sensibles con esto, ¿no? Muy depresivos y... Entonces sí afecta eso, ¿no? De que no haya como aceptación, porque como lo haces con todo el cariño y de pronto nadie te hace caso. O sea, ahorita me río, pero luego hay momentos en los que dices tú, híjole, qué feo se siente. Pero tienes que seguir y porque en algún momento va a haber buen público. Siempre hay momentos muy chidos. Entonces no hay otra más que seguir intentándolo y seguir tocando y seguir ensayando y trabajando la música. Oye, Rino, pues no nos queda más que agradecerte esta entrevista. En verdad que pues estamos muy contentos porque también ya nos llevamos otra primicia también en esto de lanzar un disco, de presentar por primera vez todo este material, porque supongo que es la primera vez, o no sé, igual y ya ha corrido por otras fuentes, pero ¿qué hay de eso? ¿Sí es la primera vez que se va a presentar, digamos, formalmente este disco? Sí, o sea, como solista es lo primero que hago yo solo, así del proyecto del Rinopótamo Zopilotero, es el primer disco que hago yo solo, porque he grabado con otros grupos, pero sí, prácticamente es el primer disco del Rino. Oye, pues te deseamos mucha suerte y pues oye, ¿con qué canción nos vamos a ir? Pues muchas gracias, antes que nada, gracias por la entrevista, gracias por el tiempo y nos vamos con la que es la quinta canción. Es como el primer lado, ya nos vamos a acabar el primer lado. Ya el lado B pues se hará después. La quinta canción se llama Huazuco. Es una canción ahí, no tiene mucha letra. O sea, es más musical, es más instrumental. O sea, tiene letra, pero es nomás digo lo mismo en toda la rola. Pero pues es parte de la línea, ¿no? Del cotorreo ahí que tiro en este disco. O sea, unas rolas tienen mucha letra, otras tienen muy poquita, como esta, o sea, no digo muchas cosas. Espero que la disfruten y muchas gracias aquí a Música Híbrida, a ti Lobo, gracias por apoyar a los artistas y seguimos a seguirle dando. Un saludo a todos, espero verlos el viernes en el Orreo. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. A su cólera.